Bienvenidos aquí a vuestra casa, queridos amigos, queridas amigas, a un nuevo episodio exclusivo para mecenas. Una de las pocas formas que tenemos de agradeceros que estéis ahí cada mes dándonos vuestro apoyo. Y si habéis leído el título del audio, seguramente ya os estáis haciendo a la idea de que el contenido de este boletín es un tanto especial. Veréis, como sabéis, estamos en tiempo de descuento en esa magnífica antesala del E3 que este año se presenta más especial que nunca. Y ya no solamente por la parafernalia que montaremos en el batallón, como ya os conté en su momento, sino ante todo por el volumen de anuncios que vamos a tener durante esos días. Hace falta que repita el nombre de Final Fantasy VII para que todos tengáis en la mente el tráiler que nos dejó descolocados, yo qué sé, hace tan solo unos días. El caso es que, parafraseando al juego, la fiesta nos espera arriba. Y hay que preparar el decorado, vestirnos con las mejores galas y poner ese arrojo, esa ilusión que hace que esta cita del año siempre valga la pena. Y mirando el calendario, me di cuenta de que, considerando las pocas semanas que nos quedan, pues podíamos hacer algo especial y de paso también continuar con nuestra filosofía de aprovechar este espacio para crear contenido complementario al que emitimos en abierto, de forma que no se sienta como una limitación, sino como una manera más de abrirnos en canal ante los mecenas, de estrechar lazos y de paso contar anécdotas sobre el propio programa. Y bueno, pensando me dije, ¿y por qué no les contamos cómo vivimos nuestro primer E3? Aprovechar estos minutos para rememorar esos días pasados, la fascinación que nos causó saber de la feria por primera vez. Así que bueno, os voy a explicar brevemente en qué va a consistir este espacio. Cada semana irán pasando por aquí cada uno de mis compañeros, de forma que, bueno, nos cuenten cómo fue su primer E3, a través de qué revistas o webs se informaron, qué se anunció. Intentar viajar con ellos a ese momento único e irrepetible en la vida de todo jugador. Y como es difícil coordinarnos para encontrar un hueco y además hay que predicar con el ejemplo, pues voy a ser yo quien empiece esta serie de confesiones ante el micrófono. Porque además, posiblemente mi experiencia va a ser muy distinta a la de Juanjo o a la de Atreides por una cuestión generacional, pero eso también creo que es parte del atractivo que envuelve todo esto. En mi caso, de hecho, y atendiendo siempre que, bueno, que esto va de seguir y tener conocimiento de la feria, no de jugar a videojuegos, que eso imagino que todos en mayor o menor medida lo hacemos desde la más tierna edad, pues en mi caso fue, yo creo que en el E3 de 2006, hace unos 13 años. Yo tenía 11, 12 añitos, recuerdo que iba los martes y jueves a la línea de la Concepción porque yo estudiaba en el conservatorio de allí, y de Algeciras a la línea en coche hay una media hora y normalmente entre una clase y otra había un ratito de descanso. Y bueno, esos meses de mayo, de junio, yo los recuerdo muy bien porque se juntaban los exámenes finales con los conciertos que los alumnos de cada curso daban para despedir el año escolar. Y es en estas pausas entre clases que yo siempre iba a un kiosco que había cerca para ver las revistas que salían, la Nintendo Acción, la Hobby. Era ese momento de tranquilidad, ese remanso de paz entre tanto estudio. Y ya desde hacía meses, bueno, los titulares, sobre todo, como es lógico, de la Nintendo Acción, mencionaban una nueva consola llamada Revolution, que iba a cambiar para siempre la industria del videojuego, ¿eh? Revolution. Aquello era, bueno, ilusionante, ¿eh? Porque te llevaban un año diciendo que iba a ser retrocompatible con GameCube, con funciones Wi-Fi de serie, la posibilidad de jugar a todo el catálogo histórico de Nintendo, juegos de NES, juegos de Super Nintendo, juegos de Nintendo 64 y mandos inalámbricos, que parece una tontería, pero ojo a los reclamos de la época. En fin, esa era la información que teníamos, pero claro, en cuanto llegó el mes de junio, y algo más tarde, el correspondiente número de la revista, yo es que estaba ilusionado. No dejaba de leer una y otra vez el mismo párrafo de la revista donde hablaban de cómo con un giro de muñeca tu personaje en el juego iba a replicar tu movimiento. En fin, ya sabéis que estas publicaciones, sobre todo entonces, eran casi todo fotos, había poca sustancia, pero yo no sé la de veces que lo leí y la de movidas mentales que me hice. Es que recuerdo que cogía el mando del aire acondicionado, que era blanco también, y más o menos, además, también del mismo tamaño del Wiimote, y yo me imaginaba en casa cómo sería aquello, cómo era hacer un movimiento y verlo en pantalla. Ese era el punto de locura, de fascinación e incluso de fervor, ¿no?, ante lo que en aquel momento se llamaba Revolution. It's 9 o'clock on a Saturday. A regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. Es más, estaba mirando aquí en la estantería porque aún conservo el DVD que regalaron, donde venían algunos trailers de los juegos que enseñaron para acompañar el anuncio de la consola. Metroid Prime 3, Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2, Dragon Quest Swords, Fire Emblem, Super Mario Galaxy, Red Steel, Final Fantasy Crystal Chronicles y, por supuesto, The Legend of Zelda Twilight Princess. Pero fijaos, de todos estos nombres, hay uno que a mí me vendió la consola, y no es Zelda, no es Final Fantasy, sino Red Steel. Yo no sé si lo recordáis, pero la época de Wii se tradujo en un montón de anuncios por televisión enseñando más planos de personas agitando el mando que su correlación en la pantalla. El juego al final quedaba siempre en un segundo plano, no importaba. Lo importante eran las posibilidades del control, y en eso Red Steel iba a romper con todo. De verdad que yo recuerdo con total precisión un tráiler del título, es que vamos, lo podéis buscar en YouTube, en el que el chico que juega se mete tanto en el papel que para cubrirse se pone detrás del sofá, y os juro que esto es lo que a mí me voló más la cabeza. Ojo, que si tú sujetabas la pistola como los mafiosos, de forma ladeada, en el juego salía así. Si eso no era una revolución, yo ya no sé. Y si nadie tuvo la oportunidad de jugarlo o no lo conocisteis, este Red Steel, pues yo os lo voy a explicar rápidamente, de verdad. Y es que, bueno, lo de Ubisoft y Nintendo no viene de ahora, por mucho Mario and Rabbids que se ponga por delante. Esa relación donde realmente cobró fuerza fue en la generación de Wii. Los franceses, yo recuerdo que sacaron una vastísima cantidad de juegos en la consola, la mayoría de dudosa calidad, pero alguno que otro estaba bien, era digno de mencionar. Y Red Steel era un shooter de esta primera hornada, que salió con el lanzamiento de la consola, creo recordar, y estaba ambientado en Japón, con los Yakuza metidos de por medio, por supuesto. Y la gracia era la de cualquier otro shooter, solo que aquí apuntabas directamente a la pantalla. Y ya no solo eso, sino que podías usar una katana a golpe de Wiimote. Bueno, vale, es cierto que luego, cuando lo jugabas, todos esos avances que habías leído en prensa, pues eran más ilusionantes que reales. Pero bueno, yo no puedo decir que no lo amortizas una barbaridad, porque desde luego lo hice. Es más, tenía un modo multijugador que ahora con el tiempo no sé si es que... si realmente era tan bueno como yo lo recuerdo, o es que me lo pasaba tan bien que pasaba por alto los errores, pero me lo pasaba bomba, y además con eso de que todo el mundo tenía una Wii, era llamar a los amigos que trajesen sus mandos y echar partidas al multijugador de Red Steel. Y suena herejía, ¿eh? Pero en ese aspecto era un poco como GoldenEye, o al menos para mí, de verdad lo digo, cumplía su objetivo. Y bueno, es cierto que he hablado mucho de Nintendo aquí, en esta especie de recordatorio de lo que fue mi primer E3, en esta retrospectiva a la hora de recordar todo aquello. Pero es que en aquella época tenéis que entender que para un niño, y sobre todo para los padres de medio mundo, de cara a gastar dinero en una maquinita para su hijo, vende mucho más el concepto de Wii que el de una PlayStation 3, que tuvo además un arranque terrible a un precio desorbitado para el bolsillo de muchos. Es más, fijaos, recuerdo que en mi clase había un chico, Andrés se llamaba, e imagino que se seguirá llamando, que su padre trabajaba en una inmobiliaria y en aquellos años estaba forradísimo. Y el hijo no hacía más que presumir, siempre que iba al colegio, de, bueno, al instituto ya, primero de la ESO, él siempre presumía, ¿no?, de tener la Play 3. En fin, ¿cómo olvidarlo? Pero fijaos, no sé, a mí nunca, sinceramente, nunca me interesó lo más mínimo. Pero eso sí, distinto fue lo de Microsoft, que pasó de una Xbox que apenas hizo ruido en mis círculos a una 360 que, bueno, salía como el auténtico coche de carreras de la pista, ¿eh? Año 2006. Y en la hobby de entonces, bueno, ya se hablaba de nombres que sin duda, bueno, son una garantía en el catálogo de una consola, no sé. Pensad, por ejemplo, en el momento GTA 4, con Peter Moore, el Peter Moore de entonces, no el de ahora, que está metido en otros jardines muy diferentes al mundo del videojuego. Pero sobre todo eso, la performance que se marcó enseñando esa calcomanía del brazo para anunciar que la saga llegaba a Microsoft. O bueno, qué decir, de un jovencísimo Cliff Bleszinski, que nos dejó a todos locos con Gears of War. En fin, fue una maravilla de presentación, no puedo decir lo contrario. Pero eso sí, no todo fue bien, al menos con perspectiva, ahora lo pensamos. Y cómo se jactaban de ese lector DVD HD. En fin, esa alianza con Toshiba no salió bien y al final se impuso el Blu-ray. Pero ahí estaban los de Redmond, en un momento pletórico, dando el do de pecho, con exclusivas, con apoyo de estudios japoneses, como ese Blue Dragon de Miss Walker, o el servicio Xbox Live, que hoy creo que, bueno, no son necesarias demasiadas palabras, ¿no? Al final fue el que sentó las bases, el que marcó el camino de lo que tenemos hoy. Y yo tardé en tener una 360, no fue en este 2006 ni muchísimo menos. Sí que seguí con atención el E3, por la hobby consolas, yo quería ver qué era aquello. Pero ya digo, aunque tardé en tenerla, ese año fue espectacular porque tuve la suerte de empezar a hacer el seguimiento del E3 año a año, justo en un cambio generacional, y por tanto pude ir viendo la evolución de muchos de estos proyectos que se anunciaban, que eso está muy bien. La gente que lo pilla a caballo, que se entera de estas cosas a mitad de una generación, no tiene esa suerte, tiene otra serie de ventajas, pero esa no. Y mi primera 360, porque bueno, esa es otra larga historia desde luego, la primera y la segunda, yo creo que entró por el año 2009 y durante meses estuve jugando además por cable de componentes, ¿eh? Cuando compré un cable HDMI, lo hice sin esperar una mejora notable. Lo hice porque, bueno, todo el mundo decía que la tenía que tener con ese cable. Digo, bueno, pues venga, me lo voy a pillar. Pero cuando yo puse aquello, cuando lo enchufé, no sé cómo describirlo, de verdad, porque fue como un abrir los ojos. Ya no era posible volver atrás. Yo aguanté muchísimo tiempo con Wii porque toda esa gente que decía lo maravillosa que era la alta definición, a mí, de verdad os lo prometo, me parecía un eslogan más. Pero cuando yo lo enchufé, cuando yo vi la pantalla, la diferencia de calidad, eso fue un punto de inflexión, sin ninguna duda, que yo como jugador no voy a olvidar en mi vida. Now Paul is a real estate novelist who never had time for a wife. And he's talking. Y bueno, en definitiva, puedo decir que por muchos motivos personales, ese 2006 fue un año bastante duro. Pero el punto de luz, en cierta forma, de todo lo que me ocurrió entonces, fue ese E3. Esa vía de escape que te permitía, aunque fuese por unos días, desviar tu atención a otras cosas un poco más alegres que lo que nos rodea a diario. Y desde entonces no ha habido año que yo no lo siguiese. Seguramente es verdad, no fuese mi primer E3 como tal. Y es más, sí que tengo recuerdos aislados de momentos de años anteriores. Pero si nos referimos a ser consciente de verdad de lo que era el evento como tal, yo creo que podríamos fijarlo en esa época, en ese tiempo, ese 3 de 2006. Y bueno, amigos, espero que os haya gustado esta pildorita. Yo guardo muchísimos recuerdos, aún tengo las revistas de la época, ese DVD que os comentaba. Todo ha cambiado desde entonces, ¿eh? Hemos vivido una brecha en la forma de comunicarnos, de atender a la información, de expresarnos. Ya nada es como antes. Estamos 2006, los albores de lo que iba a ser la comunicación online con compañeros, como apostaba ya entonces Microsoft. Toda esa alta definición, el control por movimientos, Hoy en día eso ya lo hemos dejado atrás. Algunas han prosperado y las tenemos instauradas en nuestras consolas y otras, por supuesto, las hemos enterrado porque no han funcionado como esperábamos. Pero es un momento que ahora echas la vista atrás y está ahí presente y quería rememorarlo con todos vosotros porque esa emoción que sentía entonces, hace 13 años, creo que ha mutado, ha cambiado de forma. Ya no soy aquel niño de 11, 12 años, pero esa ilusión sigue presente. De otra manera, ¿no? Pero sigue esa burbuja que hemos creado y eso es muy bonito y espero seguir conservándolo, se llame E3, se llame Gamescom o el nombre que tenga en el futuro, pero que eso siga ahí acompañándonos. Y bueno, amigos, no quiero enrollarme demasiado. Esto ha sido todo. La semana que viene le tocará a otro compañero. Se admiten apuestas. Podemos hacer porra, a ver a quién le toca. Yo no digo nada, ¿eh? No quiero que esto parezca tampoco, no sé, una dosis de ego, ¿no? Hay que ver Sergio. Hace una nueva sección y empieza hablando él. No, tenéis que entender que al final el tiempo es el que es. Tenemos que organizarnos. Cada uno tiene su vida, su trabajo. Y era mucho más sencillo ponerme yo con el micrófono y explicarles a ellos y a vosotros en qué consiste el formato, y así de paso también a ver si alguno se anima, que otra cosa. Y es más, a mí me gustaría que esto que estamos haciendo con vosotros, que creo que es muy bonito porque al final es compartir lo que hacemos cada semana, pero a otro nivel, y así nos ponemos a tono de cara a ese 3 que estamos preparando de forma presencial, me gustaría que vosotros también participaseis. A lo mejor no en un audio de 20 minutos, que es mucho tiempo, pero si podéis enviar un audio de 3 minutos, de 4, de 5, de 2, me da igual, a info@elbatallonpluto.com contando cuál fue vuestro primer E3, cómo lo vivisteis, de qué forma lo vivisteis, algún anuncio que recordéis con total nitidez, creo que eso va a quedar algo para el recuerdo. Es más, que podemos extrapolarlo más allá de las fronteras del boletín para mecenas y colocarlo en ese especial pre-E3, y así que todo el mundo esté al tanto de lo ilusionado que estamos, y hacer, bueno, yo qué sé, una jornada para el recuerdo. Yo me despido de todos vosotros, ha sido un placer y nos vemos muy pronto, ya sabéis, con ese contenido regular de los martes, con el responde de los jueves, con los boletines de los sábados, y dentro de muy poco, con un pre-E3 para soñar. Nos vemos, amigos. Quick with a joke or to light up your smoke.